la paso tomando tragos, solo en casa y sin comer. Y llorando le pido al cielo, te regrese a mi lado otra vez. Yo no pude querer a nadie, y fue a ti a quien me entregué. Siempre fuiste lo que